Siempre que paso por su casa y al pie de su ventana me pongo yo a chiflar. Oigo a su mami que le dice, llegó el del chiflidito, que lata no la da. Hija, ese no te conviene, nomás te entretiene, nomás sabe chiflar. Deja el bien abierta, no se vaya a mandar. Sales nomás un momentito, si te pide un besito, lo pones a chiflar. Cuando su mami se descuida, nos vamos calle arriba, no dejo de chiflar. Oigo a su mami que le grita, ya métete mijita, ya no lo oigo chiflar. Ella se mete apresurada y yo de retirada, pues vuelvo yo a chiflar. Cuando yo me siento herido, culpable es tu corazón. Amorcito de mi vida, dime cuál es la razón. pobres de hoy en día no se les puede ni hablar. Hay que darles de trancazos pa' que puedan cabrestear. El que anda de enamorado y no tiene que gastar, no tiene nada en su casa, no tiene que cascarear. Y mis pares de zapatos, corre que en la casa no había ni ratones pa' los gatos. El que anda de enamorado y no tiene que gastar, no tiene nada en su casa, no tiene que cascarear. El que anda de enamorado y no tiene que gastar, no tiene nada en su casa, no tiene que cascarear. Vendí mi ropa interior y mis pares de zapatos, porque en la casa no había ni ratones para los gatos. Ya con esta me despido cantándoles mi canción. Voy a ver si yo trabajo para comprar mi pantalón. Estoy aquí, a tu lado, muy juntito. No te me retires tanto, acércate otro poquito. Quiero sentir tu calor y tus besos sabrositos. Ya no me hagas sufrir tanto, no seas malo, cariñito. A veces dices que sí, a veces dices que no. La verdad que no te entiendo, si tú me quieres o no. A veces dices que sí, a veces dices que no. La verdad que no te entiendo, si tú me quieres o no. Vieras cómo sufro cuando no estás a mi lado. Me tienes como perrito, sin agua todo encalmado. Es tanto el amor que siento que ya estoy desesperado. Ya estoy hecho calavera, parezco león enjaulado. A veces dices que sí, a veces dices que no. La verdad que no te entiendo, si tú me quieres o no. A veces dices que sí, a veces dices que no. La verdad que no te entiendo, si tú me quieres o no. Pobrecita de mi madre, varios consejos me dio. Madrecita murió. Yo recuerdo aquellos días cuando mi madre vivía. Con cariño le decía que nunca la olvidaría. Madrecita, tú te fuiste. Nunca te volveré a ver. dejaste en el mundo, solo y triste a padecer. Yo recuerdo aquellos días cuando mi madre vivía. Con cariño le decía que nunca la olvidaría. Madrecita, tú te fuiste. Nunca te volveré a ver. Me dejaste en el mundo, solo y triste a padecer. Ya mi novia no me quiere porque jalo cada y cuando, y el dinero que ella gana se lo vivo taloneando. No es que me asuste el trabajo, ni menos que se ha arrastrado, es que cada que trabajo siempre salgo taloneado. El talón siempre seré, porque así soy conocido. Si algún día trabajara, dicen que sería mi juicio, pero entonces ya de plano perdería mi prestigio. El talón así me dice, el talón siempre he sido, el talón siempre seré, porque así soy conocido. Una noche que paseaba con mi novia, allá de pronto que nos cae la granizada. En una calle solitaria me paré, y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Yo miraba llover, ella a mí me miraba. Mucho tiempo pasó, y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Qué bonito es ver llover y no mojarse. Tú me dijiste y luego te me acercaste. Sin palabras, sin mediar conversaciones, yo vi en tus ojos todo un mundo de ilusiones. Después yo te besé, tú no dijiste nada. Mucho tiempo pasó, y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Una noche que paseaba con mi novia, ay, ay, de pronto que nos cae la granizada. En una calle solitaria me paré, y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. miraba llover. Ella a mí me miraba. Mucho tiempo pasó y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Qué bonito es ver llover y no mojarse. Tú me dijiste y luego te me acercaste. Sin palabras, sin mediar conversaciones. Yo vi en tus ojos todo un mundo de ilusiones. Después yo te besé, tú no dijiste nada. Mucho tiempo pasó y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Y el traca, traca, traca, traca no paraba. Soy buen campesino, me siento buen labrador. Para meterme en tu pecho y sembrar un gran amor. Sembraré muy profundo para que pueda enraizar. Lo escarbaré con caricia, con besos lo he de abonar. Déjame sembrar en tu alma labraré bien tu cariño. Buena cosecha tendrá de este humilde campesino. Lo regaré a todas horas para que pueda florear. Tengo el agua suficiente para no dejarte secar. Sembrar en tu alma, labraré bien tu cariño, buena cosecha tendrás de este humilde campesino. Ya llegó tu mero mero, ya llegó por quien lloraba. Pa' que veas que te quiero, decidí al fin regresar. Cartas me decías que tú mucho me extrañabas. Que no fuera yo malito, que volviera yo al hogar. Al pobre de San Antonio lo tenías de cabeza. Le rezabas tarde y noche pa' que me hiciera volver. Al rezarle le contabas que moría de tristeza. Y como es tan milagroso, él mismo me fue a traer. En tus cartas me decías que los chavos me extrañaban, que mañana, tarde y noche preguntaban por su papá. Mañana, tarde y noche, todos ellos preguntaban que por qué no están juntos su mamá y su papá. Véngaselo con su papá, chaparrita de mi vida. Ya llegó tu mero mero, justo terminó. Ya llegó por quien lloraba, chaparrita consentida. Vengan todos mis chavitos, su papá ya regresó. Una herida, mujer, hay en mi vida, y esa herida a mí me va a matar. Esa herida se clava aquí muy dentro, y no puedo descansar. Yo quisiera mejor en esta vida, que Diosito me quite padecer, que me borre todas mis ilusiones, para nunca pensar en ti, mujer. Pero Dios, que reina en los altos cielos, para mí eres el mejor señor, es el único que me da consuelo, de que olvide muy pronto yo ese amor. Yo quisiera mejor en esta vida, que Diosito me quite padecer, que me borre todas mis ilusiones, para nunca pensar en ti, mujer. Pero Dios, que reina en los altos cielos, para mí Él es el mejor señor, es el único que me da consuelo, de que olvide muy pronto yo ese amor. Adiós. Dios que muy pronto me olvides, que en el cielo te mande el perdón, para mí que me mande la dicha de que encuentre muy pronto otro amor. Nunca tuve un cariño en la vida y por eso no siento querer. No me culpes, así es mi destino, es mi suerte, ¿qué le voy a hacer? Deshilachando, yo gozo de las mejores y tú ya estás acabando. Con las pulgas a otra parte ya te puedes ir largando. Dices que te vas, yo creo que te estás tardando. Anda donde nunca has ido, que allá te están esperando. Perro que ladra no muerde, pero cómo está fregando. Pavo real, no llegas ni a guajolota, no te he visto en un espejo, que lo que te sobra es boca, y que nace pata mal, del cielo le caen las hojas. Te vas, yo creo que te estás tardando. Anda donde nunca has ido, que allá te están esperando. Perro que ladra no muerde, pero cómo está fregando. Pavo real, no llegas ni a guajolota, no te has visto en un espejo, que lo que te sobra es boca, el que nace pata mal, del cielo le caen las hojas.